con esta presentación sobre los toltecas, Tula, la ciudad de Tula, en el estado de Hidalgo. Vamos a tratar de ubicarnos un poquito para ver de qué hablamos. A ver. Vamos a hacer una presentación ya para ubicar el lugar y pues también lo que era la zona de influencia de Tula. Bueno, para que no sé si se ve bien nítido, pero bueno. Sí, por eso no jalaba. ¿Me podrían pasar unas pilas para el presentador? Porque no está funcionando. Pero... Bien, en este mapa pues tenemos lo que es el estado de Mesoamérica a nivel global durante el apogeo de la cultura tolteca. ¿Cuándo es el apogeo de los toltecas? Pues lo vemos luego en la cronología que se realizó gracias a la secuencia cerámica, pero hay que recordar que los primeros asentamientos en Tula son del formativo del preclásico, son asentamientos bastante antiguos, pero nada más eran así como chozas y cosas así al estilo. Realmente los primeros el primer asentamiento urbano lo tenemos pues cuando decae Teotihuacán en la fase Tlatelolco, Coyotlatelolco, que pues es el siglo más o menos 8 después de Cristo. Entonces es cuando los habitantes ahí de Teotihuacán se van repartiendo en todo lo que es el altiplano. Lo habíamos comentado en la sesión sobre el clásico, entre lugares como Teotenango o Cacaxtla, o luego más también Cholula. O sea, realmente toda esta población se va disparando por doquier, y también por el norte como del altiplano, y en particular por el valle de Mezquital, donde se ubica la ciudad de Tula. Entonces ahí en el altiplano hay lugares muy importantes, como aquí lo podemos ver en el mapa, como Culhuacán, que está pegado a lo que es la laguna de Texcoco, y que pues fue la rival de Tenochtitlán durante el posclásico temprano. Hablamos del siglo X hasta el siglo XIII más o menos, ¿okay? Para diferenciarlo con el posclásico tardío, que más bien es del siglo XIV hasta la llegada de los españoles. Al mismo tiempo, en la península de Yucatán, pues, tenemos el sitio de Chichén Itzá, que está en relación, va a ser parte del, probablemente de sus preguntas, y lo veremos más adelante, pero Chichén Itzá en Yucatán en el siglo X está teniendo su auge y una importancia geopolítica muy importante para toda la península de Yucatán, el norte de la península de Yucatán. También tenemos lo que ven como estrellas, por ejemplo, los puntos negros tienen que ver con recursos naturales que son importantes, que se van intercambiando entre todas esas regiones. En particular, en amarillo tenemos lo que son las cerámicas, y Tula pues está dentro de una serie de intercambios de técnicas de cerámicas muy importantes. Y también tenemos el uso de la obsidiana, que viene con las estrellas negras. Tula pues pudo manejar también lo que eran varios yacimientos de obsidiana, o sea, más bien como un nudo ahí, como un centro de intercambio de obsidiana. Luego las estrellas verdes las tenemos para representar la serpentina, que es una piedra verde, y también en general todo lo que tiene que ver con joyerías es la estrella azul, que está ahí por Apatzingán, en el estado de Michoacán actual. Ahora, si pasamos a la siguiente. En la arqueología de Tula hubo exploraciones desde el siglo XIX, hubo exploradores en general, en particular dos franceses, uno siendo el abad Brasseur de Bourbourg, que tomó una serie ahí de dibujos, que hizo exploración de superficie más bien, publicó de hecho sobre Tula, y la otra figura que está en el medio, que es Désiré Charnay. Ya habíamos comentado de Désiré Charnay en otras ocasiones, hizo varios recorridos al menos dos viajes importantes en México. De hecho, hay una exposición actualmente en el museo del ex convento, del antiguo convento San Ildefonso en el Distrito Federal, ahorita sobre la fotografía que se llama Memoria Revelada, sobre la el uso de la fotografía en la arqueología en el siglo XIX. En particular, vienen como unos 60 fotos tomadas por Desiré Charnay en varias partes de México, y él en particular pues estuvo en Tula en este momento, a mitad del siglo XIX. Y la última figura, ya la habíamos comentado también, a la derecha, pues tenemos a don Leopoldo Batres, que fue el jefe de inspección general, bueno, el inspector general de monumentos arqueológicos e históricos aquí en México durante el Porfiriato. Y pues también ahí desempeñó una serie de exploraciones, pero nada realmente de dimensiones muy importantes relacionadas con Tula en particular. Estuvo casi en todos lo que eran los proyectos arqueológicos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, durante todo el Porfiriato. Y a fuerza, como era jefe de inspección, pues todo, o sea, él se llevaba ahí los laureles siempre. Y los demás, pues, ni modo, se tenían que aguantar. Luego tenemos en las exploraciones modernas del siglo XX, siglo XXI, una serie de arqueólogos que realmente ahí, pues el detonante y la figura muy, muy importante en la arqueología tolteca, vamos a decirlo así, es Jorge Acosta, que pueden ver en la parte superior izquierda, acá. Él empezó a excavar a partir de 1943 en Tula y llevó más de 20 campañas arqueológicas en este sitio, después de haber excavado en otras partes del país, en particular en Chiapas, si bien recuerdo, y pues de muy joven, a los 30 años, ya estaba dirigiendo esas excavaciones en Tula, y nunca las dejó realmente. Y pues lo que pueden ver aquí, por ejemplo, es de los trabajos que se pudieron hacer gracias a él en particular. Luego pues tuvimos que esperar un poco más de tiempo, hasta los 90s, Robert Cobin es arqueólogo de Estados Unidos, originario de Estados Unidos, y con su esposa Guadalupe Mastache desarrollaron toda una serie de campañas arqueológicas a lo largo de los años 90 y 2000 en otros rumbos de Tula que vamos a ver, que vamos a comentar ahí brevemente, y más que todo que tienen que ver con no tanto la arqueología monumental, aunque sí por parte, pero principalmente se enfocaron en arquitectura pues del día a día de la gente común. En particular, también se fueron a investigar las partes más antiguas del asentamiento de Tula, que cubre más de 15 kilómetros cuadrados, realmente una buena superficie. Luego tenemos a Fernando Genito, ¿cómo se llama? Sí, Getino, perdón. Y luego tenemos a Luis Gamboa. Y también Dan Ilan, que él es cabo, también es de Estados Unidos, pero él se enfocó en el sitio de Tula Chico. Y él trabajó justamente en lo que son la presencia de barrios que existían en Tula y que se parecían mucho en su forma a lo que existía también en Teotihuacán. Hay muchas cosas que se hicieron en Teotihuacán que fueron retomadas en la construcción de Tula Chico y toda su organización urbanística. Entonces, esas son las personas ahí muy importantes. Alba Guadalupe Mastache no encontré fotografía, pero claramente sí es una persona también muy, muy importante en cuanto a arqueología de Tula. Bueno, aquí están más detalles, los voy a brincar porque ya los detallé. Luego, pues, tenemos que ver ahí la cronología un poquito. Vamos a ver un poquito eso a detalle para entender en perspectiva todo eso. Bien. Ahí acá arriba tenemos ahí la línea de tiempo, tenemos los periodos que ya conocemos, ¿verdad? Clásico, pues clásico. Tenemos la línea de tiempo para lo que es Mesoamérica con los lugares importantes, ahí vemos Teotihuacán hasta mitad del siglo VIII, más o menos, Xochicalco para el epiclásico, lo que son las migraciones nahuas, que según los mitos, pues vinieron del norte de México para asentarse más bien en el centro. Y pues al mismo tiempo en la zona maya tenemos Chichen Itza, para que se den cuenta la posición de Tenochtitlán, pero no hasta siglo XIV, ¿okay? Y todo lo que está en amarillo a fines de cuentas es la secuencia cerámica que nos indica la ocupación las ocupaciones que hubo en Tolán. Hubo cerámica antes de lo que ven en amarillo, ¿de acuerdo? Pero realmente es cuando ahí tenemos un asentamiento urbano con lo que es Tula Chico. Bueno, ahí les puse dos ejemplos de cerámicas. Uno que es, como se dice, un modelo, una maqueta, una representación de maqueta que está hecha de barro. Y la otra es una cerámica más tardía que es más bien importada, esta técnica de las tierras mayas, que es el Tojil Plum Bait. Es decir, que tiene este aspecto de vidrio que no existía anteriormente, que ahí se fue recuperando y que nos comprueba de una cierta comunicación entre la zona maya, en particular los altos de Chiapas, hasta el centro de México y Tula en particular. Ahora vamos a ver los diferentes espacios toltecas, ¿ok? Es decir, vamos a ver primero un mapa para ubicarnos un poquito en cuanto a orientación también astronómica. Bueno, aquí tenemos el norte, hay una diferencia aquí de 15 grados de acuerdo con el norte magnético. Ahí tenemos lo que ustedes conocen como, pues, como Tula, con los Atlantes y todo eso. Y acá tenemos Tula Chico. Sin embargo, había otros asentamientos alrededor de Tula. Era una ciudad muy importante. Se estima que en lo que es la plaza principal de Tula podían estar hasta 100.000 personas. Bueno, ahí tenemos de hecho lo que es el centro ceremonial. Es una traza ahí de lo que era Tula. En varios momentos se hicieron así trazas, en particular con los trabajos de Mastache, de Hillan, que nos demuestran que había barrios y también como tipo calles, un poco como en Teotihuacán, con no una retícula tan perfecta como en Teotihuacán, pero sí estaba bien organizada la ciudad y los arqueólogos haciendo ahí sus trabajos de recorrido de superficie pudieron medir las manzanas, el tamaño de las manzanas así en Tula. Ahí tenemos lo que se excavó en Tula Chico. Fíjense bien las fechas, hablamos del epiclásico, habíamos comentado este periodo cuando hablamos de Cacaxtla, de Teotihuacán, Xochicalco, etc. Y lo interesante de Tula Chico es que ya tenía formado ciertas cosas bien bien, que se van a retomar luego para Tula Grande, como se dice también, o Chicocotitlán, que significa el Tula Chicocotitlán en náhuatl, significa el lugar del que está enfrente del cerro el Chico. Ahora tenemos lo que es la zona arqueológica que conocen ustedes, y más que todo una parte de esta zona. Luego vamos a ver un mapa un poco más completo. Aquí tenemos lo que son normalmente los famosos Atlantes, lo que se llama también el Palacio Quemado, que está aquí, ¿ok? Piensen en su pequeño crucigrama, le estoy dando las respuestas. Tenemos el vestíbulo 1, aquí va más abajo está el edificio D, aquí está la plaza principal, y vamos a ver, de hecho, en esta reconstrucción, pues cómo se veía el centro ceremonial en sí, ¿ok? Yo agregué una serie de fotografías, no las encontré para todas las estructuras, pero vamos a tratar de ubicarlas. ¿Quién ya ha estado ¿quién se fue a visitar a Tula Hidalgo? ¡Wow! Así son muchos. ¡Qué bueno! Lo interesante de Tula es, de acuerdo con lo que tenemos de pueblos autóctonos en la zona, en la bahía de Mezquital, principalmente gente en Ñañú, también se dice más comúnmente Otomí, o también era gente de habla náhuatl. Entonces, probablemente se reflejaba en la población de la época también. Ahora, vamos a entrar más a detalle en el mapa. Aquí tenemos el Palacio Quemado, que si se dan cuenta, es toda una serie de columnadas ahí, de columnas que están estucadas y probablemente también se quedaron pintadas. Pero lo interesante son todas esas banquetas y esos altares que vemos aquí alrededor, y con una entrada única, por ejemplo, acá O en los otros casos también es una sola entrada o dos entradas máximo, pero son recintos que, por lo mismo que tienen una entrada, deben tener un significado simbólico religioso o religioso político importante para ciertas juntas. De hecho, lo que son las banquetas están plasmadas con relieves pintados de procesiones de personajes que están ataviados, hasta están como de guerreros, o también tienen atrás de ellos representaciones de serpientes. Y también lo que es la frisa encima de la banqueta tiene también representaciones de serpientes emplumadas. Recordamos ahí que Tula, pues según los mitos que nos dieron ahí los informadores de Sahagún o los cronistas, luego es que Tula era considerada como la ciudad de Quetzalcóatl. Era considerada como el rey sacerdote de Tula y pues fundador de la ciudad. Lo interesante también, de hecho, es que en otras crónicas el término de Tula regresa a menudo, lo podemos leer a menudo. Y también hay arqueólogos, historiadores de las religiones o también antropólogos de las religiones que consideran que Tula, a fines de cuentas, fue un hombre que tuvieron varias ciudades, no solo Tula Hidalgo, Tula grande, sino también probablemente, por ejemplo, Teotihuacán. Según David Stuart, que es epigrafista de la Universidad de Austin, tenía su glifo que se parecía al glifo de la caña en la zona maya, y cuando lo vemos sí recuerda mucho el glifo de caña, porque Tula es el lugar donde están las cañas, los juncos. Entonces más bien era como una forma de decir que era una ciudad muy importante cerca de un punto de agua. Entonces es posible que muchas ciudades, a fines de cuentas, tuvieron este nombre de Tula, por lo mismo que hacían la referencia a este lugar. El palacio quemado, de hecho, pues trae su nombre, pero quiero pensar que ya saben por qué. ¿No? ¿Tienen una pequeña idea, quizás? Bueno, es que... Sí, adelante. Tula fue destruido, por lo menos en un par de ocasiones, por el fuego. Sí. Exactamente, es que sean en el mismo caso que Teotihuacán o otras ciudades, se encontraron huellas de incendios en este lugar. O sea que en algún momento pasó algo entre la población de este lugar, y pues decidieron ahí deshacerse del lugar directamente. Ahora, tenemos otro lugar importante que está justo pegado atrás de la pirámide de Quetzalcóatl, o también que se llama Tlaxcalpantecuhtli de Venus, que es el Coatlipantli. Coatlipantli en náhuatl, pantli significa muro y coatl serpiente. Ahí lo que tenemos, que fue encontrado ahí por la costa durante sus excavaciones, fueron esos relieves que combinan elementos geométricos abstractos, como ahí lo podemos ver, las grecas que ya hemos comentado varias veces, que pueden ser una representación de serpientes. Lo vimos en Tajín, lo vimos en la zona maya, lo vimos en Mitla, lo vimos en varias partes. Acá arriba las almenas, también lo habíamos comentado en otra ocasión, yo creo, las almenas son representaciones de conchas, y la concha es pues símbolo de fertilidad. Es un elemento que se retoma directamente en Teotihuacán, lo tenemos así también puesto directamente encima de las paredes ahí por el palacio de Quetzalcóatl, y también se retomó en los templos mexicas luego en la época posclásica tardía. Y en el medio, en el registro ahí intermedio, tenemos una serie de serpientes de las cuales de sus fauces salen individuos que están descarnados, que tienen que ver ahí con la muerte, siendo ahí la serpiente normal, no es siempre serpiente plumada, serpiente de fuego, nada de eso. Tenemos todavía vestigios de pintura, porque estaban estucados y también pintados. Ahora, justo atrás del Coatepantli, cuando uno llega, de hecho, a la zona arqueológica, normalmente se toparon con lo que era el juego de pelota 1, ¿ok? Hay dos juegos de pelotas que están claramente visibles, comparando por ejemplo con Chichen Itza, que más o menos es de la misma época. Chichen tiene muchos más juegos de pelota. En un sitio también del epigrafico como Cantona, ni decir, ya hemos comentado que Cantona tenía, pues se estima más de 30, ¿okay? Excavados, o sea, 27, y probablemente este, más de 30 los que existían. Tenemos, bueno, lo que para lo cual está famosa la ciudad de Tula, lo que son los famosos atlantes, en la pirámide D. En su parte inferior, acá en peristilo, ahí con pilares también estucados, pintados, hay unas banquetas también que retoman la misma iconografía que la del Palacio Quemado. La pirámide, de hecho, cuenta con fases de construcciones también, es decir, que lo que vemos aquí no es la única, sino que por debajo también los arqueólogos han encontrado otras fases de construcción. Y aquí tenemos esos personajes ahí plantados, que sirven probablemente a como de columna para el techo de la cela y del templo. Y estaba marcada la entrada por dos columnas de serpientes emplumadas. Tenemos lo que son los capítulos ahí, lo que son en forma de cola de serpiente. Viene en el Museo de Sitio 1, creo, y también hay un fragmento en el Museo Nacional de Antropología. Y los pilares que están atrás también cuentan con relieves de personajes que están en armas, como tipo una procesión. Lo veremos más adelantito cuando hablaremos ahí de la iconografía tolteca. Y bueno, al ladito, realmente pegado a lo que es la pirámide B, bueno, esta foto ya tiene rato, ya la tomé en el 2000, que fue en 2004, hace 10 años ya el proyecto de esta excavación terminó, entre tiempo, es el edificio 4, acá tenemos un altar, de hecho, y aquí los arqueólogos ya estaban investigando esta parte, este predio aquí. Ya terminó, de hecho, ya está, se publicó en la última, creo que en uno de los últimos números de Arqueología Mexicana sobre Toltecas estaba una publicación sobre eso. Y de hecho lo comentan también en este libro, Tula, que pueden encontrar ahí en Fondo de Cultura, que también comentan de esta excavación. Luego tenemos el edificio K. Este edificio, de hecho, es muy problemático porque no se excavó totalmente, fue restaurado de forma muy, muy parcial, no lo investigaron totalmente. Al lado tenemos el edificio 3, y al lado del edificio 3 hay otra columnata que va cerrando ahí la plaza principal. ¿Ok? Entonces tenemos también este pequeño montículo con escalinatas que se parece mucho, si han visitado Chichen Itza, a los dos edificios que tenemos en Chichen, que son el edificio de las águilas y los jaguares de un lado y la plataforma de Venus del otro lado. Acá enfrente tenemos lo que es el segundo juego de pelota, y acá está el Tzompanchi, lo que es el muro de cráneos, de calaveras. Ahora, más a detalle para que lo puedan considerar, tenemos aquí el Tzompanchi en forma de T, y de hecho retoma la misma forma en Chichen Itza. Tiene exactamente la misma forma, nada más que en Chichen Itza sí conserva una iconografía de cráneos y aparte de frisas con serpiente emplumada, y tenemos una sola escalinata para subir que tiene dos alfardas ahí en forma de serpientes emplumadas también, pero es exactamente la misma forma. Y bueno, lo que es el juego de pelota, de hecho este juego número 2 es más grande que el otro, entonces es posible que cada juego tuviera un uso distinto, puede ser uno de uso ritual y el uso realmente de práctica del juego de pelota. Ahí está una pequeña reconstrucción muy pixelizada, les pido una disculpa ahí por verla así de esta manera, pero nos da una idea de cómo estaba el recinto ceremonial de Tula, ahí con el Palacio Quemado acá, la pirámide D, edificio K, todo lo que son las columnas que están aquí con las banquetas. Entonces realmente un recinto que pues tuvo que impresionar mucho en su momento, y que nos dice también de la importancia de Tula para el centro de México durante el biclásico, casi al terminar y empezar lo que es el posclásico temprano. Ahora voy a comentar rápidamente pues de unos cuantos elementos que nos hablan de la cosmovisión de los toltecas. Van a ver que es Es interesante porque anuncia lo que va a ser, lo que va a venir con los mexicas en muchos aspectos, y también retoma cosas que existieron en Teotihuacán y en otros sitios del Imperio Clásico. Pero vamos a empezar con esta pieza que es absolutamente remarcable y que tiene ahí esas piedras y esas conchas labradas. Realmente una pieza maestra que representa un coyote, o al menos sino un canido, de sus fauces salen una cara humana. Puede ser un guerrero coyote, porque eso lo vamos a ver también con los mexicas. No solo había guerreros águilas y guerreros jaguares, sino también otras órdenes de guerreros. Aquí tenemos una cerámica de tipo Toby Plumbade, ahí con este aspecto de vidrio que les comentaba, vidriado. Y es una representación de Tlaloc, claramente ahí con sus gogles, sus ojos así grandotes, y ahí con sus fauces típicos ahí, eso es típico de Tlaloc. Pasamos a la siguiente. Y hace unos cuantos años, de hecho, esta foto es de la misma, de la excavación, pero la pieza desde entonces ha sido restaurada, está expuesta. Fue encontrada a la entrada de la zona arqueológica cuando hicieron una excavación de rescate, porque se va a ampliar la carretera. Encontraron un pequeño edículo y a su pie encontraron esta figura rota de Xipetotec. Xipetotec es un dios muy importante en el postclásico, es el dios de un sacrificio muy, muy peculiar, que es el desollamiento, es decir, que quitamos la piel al sacrificado y se trae la piel del mismo sacrificado. Y cuando más pasa el tiempo, aparecen la piel se va pudreciendo y aparecen unas burbujitas, unos bubones así, muy raro. Y eso se puede observar aquí en la representación de Xipetotec. Lo interesante es que aquí la cerámica la rompieron intencionalmente. Si se fijan, aquí está el brazo suelto, también lo que es la cara, y aparte la taparon con otra vasija. Okay. Pero la pieza ha sido totalmente restaurada y queda realmente vislumbrante, es casi de talla humana, de unos 50 si bien recuerdo. Entonces tenemos ahí imágenes del sacrificio que se van a observar luego con los mismos mexicas. También tenemos, como les comenté, pues esta foto ahí que yo tomé en el 2004 de las fases de construcción que tiene la pirámide B. Ahí tenemos una fase, aquí otra fase, claramente ahí está el muro de contención y ahí estaba todo relleno ahí de piedritas, restos de cerámica, lo que se puede utilizar. Aquí tenemos otra vista del Cuatepantli, como les comenté, también es importante eso, el Cuatepantli, porque está pegado justo atrás de la pirámide. Y como ahí más bien hay quizás una representación relacionada con Venus, pero la Venus de la tarde y de la noche, por lo mismo que tenemos ahí representaciones de seres descarnados. Ahí podemos observarlo otra vez, todo eso, ahí con unas cuantas fotos que puede tomar. Ahí tenemos una foto que saqué de internet que queda muy clara, pero que representa ahí lo que son las columnas de serpientes emplumadas, porque ahí se dan cuenta claramente de las plumas ondulantes. Aquí tenemos también lo que son conchas, representaciones de conchas, un poco como en Xochicalco. Cuando vimos ahí Xochicalco, pues vimos estas conchas que están puestas sobre el cuerpo de la serpiente emplumada. Esta iconografía, si me doy cuenta, Tula la retoma. No la retoma de Xochicalco, sino de Teotihuacán. Tenemos también cerámicas, una cerámica donde se ve la serpiente emplumada con conchas. La pirámide de la serpiente emplumada de Teotihuacán también tiene representaciones, imágenes de conchas debajo de la serpiente emplumada. Y en la parte superior también se toma, ahí está esculpido también esta fila de conchas, y también tenemos glifos ahí que recuerdan al jade, perdón, a la piedra, pero no al jade, y entonces por lo tanto al agua y a la fertilidad. En el museo Jorge Acosta, aquí está la mera entrada de la zona arqueológica, hay varias piezas que son dignas de interés, en particular este jaguar ahí que tiene un nudo ahí alrededor del cuello, bueno, jaguar o felino. Y a mí me llamó mucho la atención cuando visité la zona arqueológica esta piedra. Podemos pensar, bueno, tiene este hueco, pero también tiene podemos pensar, bueno, tenemos juegos de pelota, aparte está cerca de un juego de pelota, podemos pensar que eso no ayuda de juego de pelota para nada, porque no está totalmente hueco, sino más bien es una instalación que se hizo en la piedra y que a mí me recuerda mucho lo que son los teramacates que se esculpieron por los tatuanis mexicas en particular, que servían para el sacrificio por flechaje. Es otro tipo de sacrificio que vamos a comentar luego con los mexicas, pero la piedra estaba esculpida en su centro y de ahí había un poste que se ponía y a este poste se ataba un cautivo de guerra, por ejemplo, o traído de ¿cómo se dice? De tributos, también se puede traer a eso. Y ahí el personaje tenía que aguantarse el flechaje de parte de otros guerreros, o también podía estar peleando con una espada de madera sin tener ni un escudo, mientras que los verdaderos guerreros sí tenían sus armas, su macuahuitl con puntas de obsidiana y el chimalí para protegerse. Entonces esto probablemente para mí está relacionado con el sacrificio humano, en particular el sacrificio gladiatorio, o también el sacrificio por flechaje. Vamos a ver imágenes luego con los mexicas, van a entender todo eso. Y acá, pues lo que es abajo del edificio B, tenemos una figura que también es muy típica del posclásico, hasta se observó este tipo de figuras muy al norte de México, lo habíamos comentado ahí con Víctor, que es un chacmol, como lo llamó ahí Charnay, de hecho, esta denominación de chacmol, que es muy impropia, es invento de Désiré Charnay. Se observa el chacmol en Chichen Itza, por supuesto, y retoma la misma posición así, del personaje acostado, pero en una situación como en una posición muy incómoda de toda manera para estar realmente acostado. Y aparte tiene un recipiente sobre su vientre. Y acá atrás pues tenemos lo que era probablemente un altar muy desgastado, lamentablemente nos queda ahí esta esquina esculpida con un relieve de serpiente probablemente. El arte que se observa en Tula es meramente militarista. Tenemos muy pocos elementos realmente que nos digan de otros aspectos de la vida cotidiana en Tula, al menos en el recinto ceremonial. En lo que es más bien Tula Chico, ahí sí se pudiera observar el uso de varias cerámicas de uso diario, sin tantos problemas. Pero en el recinto ceremonial se encontraron varios objetos y todo tiene que ver con la guerra. Y esta iconografía la van a retomar los mexicas para reivindicar su origen tolteca. Ya lo vamos a explicar también, ya ciertas alianzas y ciertos matrimonios que se hicieron. Entonces tenemos pues este pectoral, bueno, más bien está hecho de miles de plaquitas de conchas y que están ahí atadas y todo, y tenemos estas conchitas que sirven ahí como cascabeles, ¿ok? Y eso fue encontrado en una ofrenda. Eso es una espléndida pieza. Luego tenemos pues lo que les comentaba de las banquetas ahí con la serpiente emplumada, que todavía tiene esta su pintura original, pero también tenemos esos personajes que están ahí en procesión, que están armados a veces con un faz de dardos típico de ellos, de esta iconografía. Aquí tenemos también otro elemento interesante que viene de un muro que está al lado de la pirámide, pero a un costado, no atrás, como el Cuatepantli, que retoma dos registros. Uno, un registro donde viene felinos en procesión, y abajo alterna representaciones así de lo que se llama el monstruo serpiente ave jaguar, porque combina varios rasgos del felino, de los aves, como el quetzal, y de la serpiente. Y lo que me interesa aquí también es que toma ahí lo que tiene de nariguera, es típico de los dios de la noche en la iconografía mexica. Si observamos los códices como el códice Borgia, o otros códices del grupo Borgia, se ven a varias, lo que son las deidades de la noche o relacionado con la luna, tienen esta nariguera ahí típica en forma de T ancho. Y alterna eso con representaciones de águilas, Entonces tenemos el águila, símbolo del día, el jaguar, símbolo del felino, en este caso pues no es tan, no sabemos si es jaguar o puma, pero probablemente es jaguar. Entonces tenemos la alternancia entre día, noche, el lado masculino, el lado femenino, la guerra, el hogar, como la sequía y la fertilidad, todos esos aspectos ahí ambivalentes propios del pensamiento mesoamericano. Pues ahí está de hecho los paneles ahí con las águilas esculpidas. Y vienen nuestros amigos los atlantes. Los atlantes tienen una iconografía meramente militar y muchos aspectos lo comentan ahí. Primero lo que tenemos aquí, pues es lo que era esta, ¿cómo se llama? Esta masa que tiene en la mano izquierda. Todos sus atlantes tienen una masa así incurvada que permitía golpear directamente al enemigo. Y en la mano derecha, ahí tienen un lanzadardos, o que se dice también en náhuatl, atlatl, ¿okay? Que servían principalmente, anteriormente se usaba para cazar, pero también se usaba durante una guerra para poder disparar directamente ahí sus dardos. Entonces ellos tienen eso, y también, regreso a lo anterior, ahí si se fijan hay un cuchillo de pedernal que está pegado aquí directamente al brazo. Entonces tenía que ver eso con, lo sabemos por los mexicas solían también sacrificar directamente en el campo de batalla. Solían traerse prisioneros con ellos, pero también para propiciar una victoria podían directamente atacar su primer enemigo, matarlo, sacrificarlo, y entonces por eso el cuchillo de pedernal. Además, tenemos lo que es este emblema ahí que representa una mariposa, y tiene que ver ahí más bien este emblema con el dios que representa Venus, Tlaviscalpantecutli. Tenemos también tocados de piedras y plumas. Entonces, y aparte aquí en las sandalias hay representaciones de serpiente emplumada, lo cual también va quitando toda esta imagen, toda esta leyenda que tenemos de que es Quetzalcóatl como Dios sabio, como Dios que no exige sacrificios, Dios pacífico, de que nada más exigía sacrificios de mariposas o de insectos o de animalitos, así que no eran importantes. Ahí estamos todo en el contrario, que Quetzalcóatl está relacionado también directamente con el sacrificio humano y con la guerra, por supuesto. Ahí retomé también esta estela que a mí me llamó mucho la atención porque se parece mucho a una estela maya. Y de hecho hay otro artefacto, hay una vasija que está pintada, que retoma también una iconografía maya. Pero lo interesante aquí es ver toda la parafernalia relacionada con la guerra. Ahí tiene, por ejemplo, la mano derecha tiene su atlatl. Tiene un tocado gigantesco aquí donde viene una representación de Tlaloc, ahí con sus cogles y también con sus fauces. Tiene una nariguera que le va atravesando ahí la nariz, por supuesto. Tiene una barba, interesante eso, porque normalmente la barba se relaciona de hecho con el dios Quetzalcóatl en la iconografía de los códices. Y bueno, también tiene toda una vestimenta ahí como si fuera para, pues como algo muy aparatoso, muy así ostentoso, como lo podemos ver en ciertas estelas mayas. Luego, esos de la pirámide del B, también tenemos los pilares que les comenté. Los cuatro lados de los pilares están esculpidos con representaciones de personajes que hasta tienen glifos directamente en el tocado o al lado del tocado, como en este caso, y alternan con representaciones de dardos y de cuchillo de pedernal. Entonces estamos literalmente en este arte militar ahí relacionado con guerra y con sacrificio humano. Bien, pues ahí nos quedan más o menos para los toltecas. Yo quería usar los toltecas para introducirles a lo que son los mexicas, para que vayan entendiendo que esta forma, esta iconografía es vanguardista, entre comillas, de lo que van a hacer los mexicas luego durante el posclásico tardío. Vamos a hacer un breve receso, nada más creo que Víctor tiene, o luego regreso, Víctor tiene un par de comentarios y avisos que hacerles.